¿Cómo están mis queridos vecinos y amigos de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción? Acompáñenos en un ratito con ustedes, con noticias y las canciones que son y serán de su agrado. Y ya está con nosotros su amigo de siempre, Erasmo Fernández, iniciando así el programa de hoy. Buena fortuna. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Barranquilla tú eres, puerto de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Quiero a Bogotá, quiero a Medellín, quiero a Cartagena, amo a mi país. De Colombia soy cantando este guaguancó con sabor cubano. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Barranquilla tú eres, puerto de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Quiero a Bogotá, quiero a Medellín, quiero a Cartagena, amo a mi país. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Colombia soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. De Colombia soy, yo canto a Colombia. Esta canción va dedicada a todo el pueblo colombiano, al cual nosotros los chilenos queremos mucho, y en especial a nuestros colegas músicos que nos inspiran con su sabroso ritmo. ¡Ay! Sabor cubano, de Colombia soy, y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes ya, ¿qué me dice usted? Sí, bueno, nuestra disculpa porque estamos iniciando un poquito más tarde de lo habitual, ¿no es cierto? Este es su programa un ratito con ustedes, en Acompañando a la Mañana. Bueno, porque nuestro controlador está estudiando, ¿no es cierto? Y tuvo clase un poquito más tarde. Así es que, pero ya estamos al aire, claro que sí. Así que, mis vecinos y amigos del Gran Pedro del Río Señorto con sus alrededores y el Gran Concepción, estaremos un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana, con las noticias del mediodía y las canciones que le acompañarán donde quiere que usted se encuentre y esté en sintonía de Espacios FM, tu radio amiga. ¡Bienvenidos! Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues será un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. El pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de ¡Gracias! baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted. Venga a bailar, venga a gozar con el compás del cha-cha-cha. Venga a bailar, venga a gozar con el compás del cha-cha-cha. Estamos en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Talcahuano, bajar por la gloria será la solución para evitar tragedias. La Muni prohibió el descenso de camiones por el tercer acceso y los choferes dicen que lo mejor es pasar por la base naval. Consternado amanecieron los vecinos de Tumbes. Tras enterarse que las dos víctimas del fatal accidente de la cuesta El Pescador eran dos conocidos comerciantes de pescado, quienes frecuentaban la caleta cada semana. El camión en el que viajaban cayó desde 18 metros de altura, cargados con 4 toneladas de merluza, y el accidente llevó al municipio de Talcahuano a tomar acciones inmediatas para limitar el tránsito de vehículos de carga por el también conocido como tercer acceso. Identidades. Los fallecidos fueron identificados como Víctor Oñate Hernández y Luis Abarca Zúñiga, ambos oriundos de Santiago. El primero era el conductor y el segundo el acompañante, quien salió enyestado de la máquina. Antonia Vera, administradora del muelle del Sindicato de Pescadores de Tumbes, contó que los había visto durante la tarde cargando pescado. Ellos vienen para acá desde hace años, cuenta, siempre atentos a la temporada de merluza. Eran comerciantes. Nos contaron que iban a llevar la carga hacia el terminal pesquero de Santiago cuando ocurrió el accidente. Me avisaron al tiro y ahí siento una pena horrible. Por su parte, el teniente Osvaldo Mellado, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabinero, detalló que el accidente se produjo luego de que el conductor perdiera el control de la máquina, impactando así con uno de

Estamos en vivo y en directo en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3, claro que sí. Un saludito así a la rápida, ¿no es cierto?, para todos los Erasmo, porque están en su día San Erasmo, así que un saludo, yo me saludo solito. Así que ahí está el saludo para todos los Erasmo, para todos los vecinos y amigos que llevan ese bonito nombre, por supuesto. Coronel, robaron bus en Coronel y apareció sin petróleo ni espejos en Barrio Norte. Por allá fue a aparecer este bus. Una horrible sorpresa se llevó un conductor de Coronel que llegó a tomar su turno en la estación de servicios Petrovda de Lagunillas. El bus en el que trabaja no estaba. Como a las 6 de la mañana, el chofer llegó a tomar el turno y se dio cuenta que no estaba, y dimos aviso de inmediato a Carabineros. Contó así Eduardo Oliveros, dueño de la máquina que trabaja, ofreciendo servicios privados en la comuna de Coronel. Agregó que el bus apareció en el barrio Modelo de Barrio Norte y estaba sin petróleo, con los espejos quebrados y totalmente abandonado. El dueño sostuvo que siempre deja estacionado el bus en el mismo lugar y hasta ahora nunca había tenido problemas. Oliveros revisó la máquina, que estaba en buenas condiciones, salvo los daños que sufrió. Aseguró además que por Facebook le avisaron que el vehículo estaba abandonado en Concepción. Aparentemente lo sacaron para robarles el petróleo, no más. Imagínese, que finalizó el propietario. A las 9:45 de la mañana apareció el bus y una rápida campaña en redes sociales fue lo fundamental. Consciente estoy de veras que para usted, señora, yo soy una cualquiera, la infame pecadora que no supo aguantar la ausencia de un marido, de aquel que no ha sabido si comen o si visten sus hijos en su hogar. Discúlpeme, señora, si ofendo a ese canalla. Usted que ha sido madre sabrá que por los hijos de todos es capaz. Entonces ya lo sabe, seré la peor de todas, seré lo que usted quiera, pero por mis retoños soy capaz de eso y más. No esperaré ese hombre toda una eternidad. Él puede destruirse, pero a mis pobres hijos los quiero ver triunfar. Yo romperé prejuicios, por ellos lucharé. Discúlpeme, suegrita, si quiere tanto a su hijo, pues espérelo usted. Preocúpese por el inútil de su hijo, que yo velaré por los míos. Discúlpeme, señora, si ofendo a ese canalla. Usted que ha sido madre sabrá que por los hijos

asalto en almacén con brutal hachazo sobre el mesón. Dos trabajadoras estuvieron a centímetros de recibir el golpe cuando atendían el local. Dos trabajadoras que atendían un almacén estuvieron a pocos centímetros de recibir un hachazo por parte de un delincuente que las asaltó. El hombre golpeó el mesón del local directamente hacia donde las mujeres trabajaban, amenazándola de muerte. Y el hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia del negocio y fueron difundidas a través de las redes sociales, generando así profundo impacto entre los vecinos de Yumbel. Según explicó Marcelo Candia, uno de los propietarios del Full Market, lo más terrible fue ver el peligro que corrieron las dos trabajadoras que estaban de turno el día del asalto. Este sujeto llegó sumamente violento, deslocado, y le dio el golpe con el hacha a la mesa de la caja registradora y entró con otra persona más y juntos sustrajeron el dinero que en ese momento había allí. El comerciante comentó a Radio Espacio que las mujeres, al ver lo que estaba ocurriendo, decidieron esconderse en la bodega, dejando así que los sujetos accedieran a la caja y se llevaron ellos cerca de 60 mil pesos en efectivo. Nunca antes nos habían asaltado de esta forma. Me preocupé por las niñas que son estudiantes universitarias que trabajaban medio tiempo. Si bien nos afecta la pérdida del dinero, ellas están bien y eso es lo importante, que ellas estén bien. Pero cabe también señalar que al momento del asalto también había dos clientes quienes huyeron temiendo que el asaltante armado con el hacha lanzara otro golpe. Además, un tercer trabajador del almacén fue intimado por el segundo sujeto con un cuchillo al intentar pedir ayuda. Según informó Carabineros de Yumbel, se inició una búsqueda por parte de personal uniformado que concluyó con la identificación y paradero de los dos individuos, quienes viven en la misma comuna, y asimismo se logró la recuperación de un teléfono que también había sido sustraído del local junto con parte del botín. La detención se produjo en un domicilio ubicado a pocas cuadras del negocio. Según se informó, los imputados fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación y amenazas. Quien usó el arma era un menor de edad y el mayor quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario. Ingratos ojos míos, no me dejan en paz. Cada vez que te miro, te quiero más y más. Con esos ojos míos, no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer. Tienen la culpa de mi grande ilusión. Sin verte te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, de amor sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Porque por culpa de ellos no te podré olvidar. Cuando te estoy mirando, te de amor sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Te lo dice la noche. Deja que te bese la boca, porque tu amor me provoca. Eres mi pasión y mi obsesión. Quiero sentir que me acosas. Déjate llevar, no lo dudes más. Y escapar de la realidad. Déjame mostrar que te puedo amar y que aún puedes volar. Porque hace tiempo estuve buscando esa parte cadenciosa de tu ser que se prende al tocarse con mi piel. Te propongo esta vez que te bese tus labios de miel. Que te puedo amar y que aún puedes volar. Porque hace tiempo estuve buscando esa parte cadenciosa de tu ser que se prende al tocarse con mi piel. Te propongo esta vez que te bese tus labios de miel. Seguimos junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Muchas gracias, René Godoy, por saludarlos y saludar también a todos los Erasmo. Así que le agradecemos por estar siempre en la sintonía con nosotros, en este caso en un ratito con ustedes. Concepción, absuelto por homicidio, pasó 19 meses en prisión. El Tribunal Oral de Concepción absolvió los 6 cargos que se le imputaban a Cristian Parra Soto, incluyendo un homicidio calificado y otro simple en calidad de frustrado. Por dichas acusaciones, el hombre, quien se desempeña como almacenero en Hualpén, pasó 19 meses en prisión. Dicho veredicto de absolución fue entregado el miércoles, dejándolo en libertad inmediata. Según informó su abogado defensor, Raúl Busto, a su defendido se le imputó el crimen a balazo en contra de un sujeto en el sector Arenal de Talcahuano, ocurrido en noviembre del año 2015, según indicó. Testigos del hecho habrían recibido amenazas por parte de cercanos a la víctima, quienes a su vez fueron amedrentados por quien sería el verdadero autor del homicidio del que se le acusa a mi representado. De este modo, sostuvo Busto, los relatos y testimonios ponían en el lugar de otra persona a mi imputado. Añadió que durante el juicio logró desacreditar la evidencia presentada por fiscalía, entre ellas a una testigo que habría mentido respecto a su relato, indicando así que el fallecido, antes de morir, le indicó quién lo habría atacado en circunstancias que la víctima no podía haber hablado por las lesiones que sufrió en su rostro y mandíbula. Consultada fiscalía por el caso, se señaló que se presentó acusación contra del imputado porque se dispone de antecedentes suficientes para aquello y esa convicción se mantiene. Se esperará la sentencia para conocer los fundamentos de la decisión del tribunal. Respecto a la prisión preventiva, esta fue decretada por el juzgado de garantía de Talcahuano sobre las bases de evidencia seria y fundante presentada durante la etapa de investigación. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera me ha de querer de a de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? El día en que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escribe sobre mi tumba mi último adiós con 1000 balas. Ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? ¡Gracias! voy a morir de dolor. No sé vivir sin tu cariño, mi vida. No puedo estar sin tu amor. Por eso quiero que no te vayas nunca. Te lo pido por favor. No sé vivir sin tu cariño, mi vida. No puedo estar sin tu amor. Por eso quiero que no te vayas nunca. Te lo pido por favor. Por supuesto, muchas gracias Erna España por saludar a todos los Erasmo y por saludarnos a nosotros, por supuesto, que estamos en su programa en un ratito con ustedes, en Acompañando la Mañana. Y también están en la sintonía con nosotros Mario Reyes y María Marcus. También está Rodolfo Rorri, el tío Nacho, Aladino Saavedra, quien también nos llamó. Sarita Benimeli también está en la sintonía. Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos siempre nos escuchan. Y también René Godoy, que nos llamó también para saludarlo, que, quien está acompañado, ¿no es cierto?, de Iván Reyes, Pablo Astudillo y Don Mario. Claro que se, yo le escuchaba la mitad nomás de lo que hablaba René Godoy, porque estaba con problemas la línea telefónica. También fíjense, esta es una sorpresa, está en sintonía también Hilda Poblete. Hace mucho tiempo que no sabía de Hilda Poblete y también de Rafael Barriento. Claro, están escuchándolos, por supuesto. Se dieron cuenta que había un programa, dice, al mediodía, ¿no es cierto? Por supuesto, y inmediatamente nomás dejaron la radio ahí sintonizada para que no se le olvidara. Así que saludos para todos ellos, quienes están escuchándolos, por supuesto. Y también, por supuesto, saludamos y aprovechamos a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, ¿no es cierto? Un cariñoso saludo para ellos. Y también reitero los saludos para todas estas amigos, vecinos que llevan por nombre Erasmo, ¿no es cierto? Bonito nombre, Erasmo. Uno de los mejores nombres, por supuesto, claro que sí. Ya, así que saluditos para ellos, por supuesto. Y un fuerte abrazo a cada uno, por supuesto. Y sigamos nosotros aquí con las canciones en un ratito con ustedes. Me estoy muriendo y tú como sin nada. Como si al verme te alegraras de mi suerte. Qué mal te hice que no supiste perdonarme. Qué mal te hice que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia traicionera, la puñalada que me diste fue trapera. De esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Así no se le pega a un corazoncito que te quiere, vida mía. Me estoy muriendo y tú como si nada. Como si al verme te alegraras de mi suerte.

y Erasmo Carlos, que también él está de santo, por supuesto, pero también nos llamó para saludarlo, claro que sí. Así que sigan en la sintonía, porque ya estamos terminando en un ratito con ustedes. Suena con alegre son, oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Oh, suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que yo. Al mariachi de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía, si son mi alma música. Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas, son dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que y hasta aquí nomás, nada, nada más por hoy, por supuesto. Estuvimos hasta las 13:20 minutos, solamente porque empezamos un poquito más tarde y para poder devolverle el tiempo, por supuesto, en canciones y en todo lo que a usted le gusta escuchar, estuvimos hasta la 1:20 minutos. Así que llegamos hasta aquí con un ratito con ustedes y usted esperará una semanita más para poder escuchar estas canciones y las noticias que a usted le encanta. Estuvimos nosotros en un ratito con ustedes con las noticias del mediodía, ¿no es cierto? Por supuesto, como todos los viernes, no se olvide que esto es los viernes de 12 a 13 horas y en algunas excepciones, por supuesto. Muchas, muchas gracias por escucharnos y acompañarse con nosotros. Nos escuchamos otro día a la misma hora y en la misma sintonía. Chao, chao. Qué rico es mambo. Qué rico el mambo. Mambo. Qué rico Y así estamos terminando por hoy un ratito con ustedes, con noticias y canciones de su agrado por Espacios FM, tu radio amiga. Nos escuchamos otro día en el mismo horario y en la misma sintonía. Chao, chao.